Revisando los correos anoche muy tarde, recibo uno del doctor Alejandro Gustavo Jiménez, quien yo he saludado en más de una oportunidad justamente por haberme encontrado uno que otro mail contándome él justamente que es oyente del programa, pero más que el programa y en cuestiones circunstanciales, según sus tiempos se lo permiten, de este primer momento del programa. Y él, en uno de sus contactos, me decía que en alguna oportunidad me iba a mandar una historia, pero verídica, real. Y lo ha hecho. Me dice que en esta bella historia yo voy a notar que menciono mucho acerca de él, de su persona y del grupo de amigos al que él pertenecía y pertenece. Dice, no es egocentrismo, ni mucho menos. Tampoco es mi historia. Es la historia de Raúl, el doctor Raúl Pereira. Los datos que se aportan, como te digo, son solo para contextualizar la historia o esta suerte de biografía no autorizada de Raúl. Nosotros y yo comenzamos a estudiar medicina en la Facultad de Córdoba en el año 1987. Terminamos la carrera por ahí por el 92 y parte del 93. Raúl es portador de una terrible enfermedad. Se llama ataxia de Friedreich. Esta patología tiene alguna similitud con la esclerosis múltiple, esto lo dice a manera de comparación para aquellos que no comprendemos nada de medicina y podamos tener de alguna manera una idea de lo que se trata. Esta ataxia de Friedreich es un proceso de desmineralización del tejido nervioso. Esto lleva a un deterioro progresivo que absolutamente todas las capacidades motoras musculares, y esto incluye las cuerdas vocales, porque son músculos, el corazón, que también es un músculo, y además también puede generar complicaciones neurológicas con pérdida de la visión, del oído, del sentido de la audición, etc. Raúl era un muchacho que jugaba al básquetbol en la escuela y llevaba una vida normal en su Río Cuarto natal. Normal, común y corriente. Hijo de un empleado de un frigorífico de Río Cuarto y de una portera de escuela. Tenía un hermano menor, sano. Y todos trabajaron muy, pero muy duro para apoyar a Raúl y a los padres de Raúl. Con una mezcla extraña de, de decisiones encontradas, desandaron cientos de centros médicos del país, sin obtener un tratamiento satisfactorio. Este es el contexto que Raúl, en medio de ese contexto, Raúl decide empezar a estudiar medicina. Con sus padres y él, o sea, sus padres y él a cuestas, visitando médicos, profesionales, para ver de qué se trataba todo esto y cómo podían salir adelante. Nadie daba bien en la tecla, entonces ahí con el tratamiento, o sea, digamos, no había tratamiento satisfactorio. Ahí él empieza a estudiar medicina. Los papás, orgullosos realmente de él, con alegría y con un gran amor, lo apoyaron y lo mandaron a Córdoba para que él se forjara un futuro. Raúl, para ese entonces, ya tenía algunas dificultades para caminar, empezando la carrera universitaria. Lo hacía con un bastón, ya tenía comprometida sus cuerdas vocales, hablaba con voz bitonal. un día estaba cursando materias en la Maternidad Nacional de Córdoba y veo a este muchacho tan extraño y tan admirable que hizo el destino que fuéramos compañeros y desde ahí empezó una amistad que perdura hasta el día de hoy. Raúl, ya para tercero o cuarto año, casi no caminaba. Lo hacía con gran dificultad, usaba muletas y al último no se desplazaba. Lo hacía con silla de ruedas. Nosotros, los amigos, con gran entrega y respeto por su persona, sin lástima en absoluto, ojo, sin lástima en absoluto. Todo lo contrario, sentíamos una gran admiración por él. Le ayudábamos en todo cuanto necesitaba, desde llevarlo a peteco, a clases o a cococho, asistirlo en necesidades básicas, festejarle los cumpleaños, en fin, todo. Él jamás faltó a clases. Él tenía dificultades para escribir, pero él, dueño de un cerebro privilegiado, con solo escuchar en clases y estudiar luego, iba sacando adelante la carrera. A veces sacándonos ventajas a nosotros, el resto del grupo. Tanto es así que se recibió 3 meses antes que yo, cuenta este doctor. El doctor Alejandro Gustavo Jiménez. Y lo importante jamás decayó. Esto va escrito con mayúsculas en el contexto de este relato. Jamás decayó, jamás aflojó, jamás, jamás. Siempre con una sonrisa brillante que desnudaba el espíritu que él tenía. Digno, digno de un grande. Aventuras y anécdotas de asiento. Mire, un día estábamos en la puerta del hospital de clínicas de la ciudad de Córdoba y este nosocomio tiene una gran rampa para acceso vehicular en la puerta principal. Nosotros estábamos conversando esperando entrar a clases, un gran ruido. Nos damos vuelta, iba Raúl rodando por el piso, cuesta abajo, voleando las muletas por el aire. Quisimos ayudar como siempre y ligamos alguno que otro muletazo sin control hasta que lo detuvimos. Y al final de esta loca carrera, Raúl estaba tendido en el piso a las carcajadas. Otro día, en ese mismo hospital, para entrar a clases, un gran ruido. Y Raúl que aterrizaba nuevamente, siempre con una risa y una onda genial. Llorar y rendirse nunca. Sus padres con gran esfuerzo le compraron una vieja R6. Siempre se le rompía, se le pinchaba, estaba mala de cubiertas. Bueno, y allá íbamos los amigos a auxiliarlo. Casi diría condolidos. Íbamos tristes, che, ¿qué le habrá pasado a Raúl? Cuando llegábamos, lo mirábamos a él, resulta que él estaba unas 1,000,000,000 de veces más feliz que nosotros. Y nosotros acongojados por él. Siempre lo tratamos con total naturalidad y eso le gustaba mucho a Raúl. No se sentía un minusválido ni era tratado como tal. Casi al final de la carrera, su cumpleaños. Fue tan emocionante. Llegó una torta desde Río Cuarto que enviaban sus papás. Con un agradecimiento muy grande a los amigos. Todos nos emocionamos. Estábamos rindiendo las últimas materias ya en la recta final. Raúl totalmente dependiente, no caminaba nada. Lo llevamos a rendir infectología, era la penúltima materia, ya casi, casi médico. Aprobó en la ciudad universitaria de Córdoba. Nuestra alegría era tanta, tanta que salimos en caravana festejando. Yo tenía una motito chiquita, íbamos bajando por Avenida Chacabuco, parados en un semáforo, Raúl saludando a todos, tal como si fuera la reina del carnaval. Y cuando dio luz verde el semáforo, arranqué y vi que los dos pies de Raúl estaban cerca de mis orejas y desesperado frené y sentí un gran golpe en mi nuca. Era Raúl que venía de vuelta contra mí hasta que sus torpes movimientos se pudo abrazar fuertemente. Yo muy asustado le dije: Raúl, perdóname, ¿estás bien? ¿Qué podría haber hecho Raúl? Se reía, derramaba, desbordaba alegría fuertemente. Yo asustado le dije: Raúl, perdóname. Bueno, cuando se recibió, inexplicable, incontable. Y cuando volvió a Río Cuarto, había pasacalles y un pueblo que lo recibía. Aún recuerdo algunos de los carteles pasacalles que decían: Raúl, ejemplo de fe y de voluntad. Y así podría contar muchas más. El tiempo pasó, todos volvimos a nuestros hogares en nuestras provincias y la amistad continuó y continuó hasta el día de hoy. Mis hijas y los hijos de sus amigos son amados sobrinos. Hace entre 2 y 3 años ha comenzado a deteriorarse más, ahora con compromiso muy serio en los sentidos de la vista y el oído. En cada momento de mi vida estuvo en los nacimientos de mis sobrinos, de sobrinos, o sea, como él les dice, o sea, los hijos de este médico que escribe. Y en fin, en todo ha estado. Fue tan tierno y emotivo cuando nació mi segunda hija. Se la llevamos con mi esposa a Río Cuarto para que la conociera. Él adora a los hijos de sus amigos, a sus sobrinos. Cuando nació mi última hija, Raúl, ya con la vista seriamente afectada, tocó la carita de mi nena y me dijo: Ale, qué bella que es tu hija. Y no pude evitar las lágrimas. Al poco tiempo me llamó y me dijo que ya tenía una computadora nueva y con un teclado especial y un programa especial que le permite leer libros, quiere seguir estudiando y, en fin, seguir adelante. Como se ve, de rendirse, ni hablemos. Raúl trabajó, ejerció la profesión de médico con la máxima idoneidad y ganándose él, más que nadie, el respeto académico absolutamente de todos. Llegó a ser jefe de sala de clínica. Además trabajó en el hospital de Achiras, distante a unos kilómetros de Río Cuarto. En los veranos era médico de los clubes. En su situación, sus años de aporte se computan doble. Ahora ya está jubilado, compró sus bienes, forjó su futuro, su estabilidad, ayudó a sus padres, ayudó a su hermano y hasta se casó, mejor dicho, formó pareja. Cada año viene a San Juan, o yo voy a verlo a su Río Cuarto. Este año Raúl cumplió los 40 años de edad. 40 años de edad. Es todavía un año más chico que este médico que me escribe la carta. Fuimos todos a Córdoba. Increíblemente, Raúl aún está vivo y todavía sigue luchando. Y Raúl ha luchado desde sus 16 años de edad. 16 años se le declara la enfermedad. Y él no pidió ayuda social. No pidió ayuda social. Trabajó. Raúl no se dio por vencido. Raúl nos enseñó tanto que es un ejemplo que todo el mundo debería conocer. Raúl tiene un espíritu único, especial. Raúl ha atendido enfermos. Raúl ha salvado vidas. Raúl ha dado consejos y también ha salvado almas. Raúl es una pieza única. Lo que nosotros y yo en persona le di a Raúl no es nada, pero nada, nada comparado con lo que él nos ha dado. Tan solo con su existencia en este mundo tan material y tan loco. Y ahí la historia termina. Me manda él un artículo del diario El Puntal de Río Cuarto, que le hizo una vez un reportaje, que es realmente conmovedor. Es mucho más conmovedora la historia como la cuenta Alejandro, desde ya. Y ahí le preguntan sobre esta enfermedad de Friedrich, si en su familia ha habido otros casos y demás. Una historia realmente que hace, digamos, hace bien escucharla, hace bien conocerla, pero también, digamos, nos pone mal por otra parte porque somos tan mal agradecidos por todo, pero por todo. Mire, uno es una persona que todos, yo creo que esto nos cabe a todos los que estamos ahora escuchando y demás. Somos mal agradecidos porque estamos llenos de bendiciones. Este mismo momento es una hermosa oportunidad para agradecer el hecho de poder disfrutarlo. Las cosas que uno hace casi mecánicamente todos los días. Levantarse, llevar a los chicos a la escuela. Uno no se da cuenta la cantidad de cosas bonitas, hermosas, inexplicablemente lindas que tiene todos los días. Poder abrir la puerta y ver a mi hija que me está esperando para que la lleve a la escuela. Todo lo que eso significa. Haber tenido una hija primero. Que mi hija esté bien, que esté sana, que vaya a la escuela. Que yo tenga la posibilidad de mandarla a la escuela. De comprarle todas las cosas que necesita. Que me reciba con un beso. Todas esas cosas, si uno las pudiera mensurar todos los días, creo que sería distinta nuestra vida. Creo que habría mucho menos hasta violencia en la gente. Porque uno ve que se pierde la vida, se la tira a la basura, de una manera tan poco feliz, tan desmesuradamente, cruel. Se ha vuelto cruel la vida nuestra. No hemos aprendido a agradecer como corresponde. Y en cuanto algo nos pasa, y lo que inmediatamente intentamos hacer es que alguien te dé plata, te ayude, te esto, te lo otro, bueno. Me ha emocionado hasta el caracú la historia esta de Raúl, médico, enfermedad de Friedrich. Deben haber muchos Raúl, por eso al mundo todavía le quedan esperanzas. Por eso al mundo le queda esperanza. Si no hubiese casi Raúles y hubiese... Y todos fuésemos Diegos, por ejemplo. Bueno. No habría más nada que decir. Ni qué hacer. Pero es una, como les digo, es una buena oportunidad como para dar un paso al costado y mirar todo lo que uno tiene. Y cuando no lo tiene, estas personas te dan la fuerza. Porque la vida no es todo. Todo una carcajada, una sonrisa o todo color de rosa. No. En este momento deben de haber radios prendidas en casas donde hay niños enfermos, donde hay padres sin trabajo, donde hay abuelos moribundos. Y ahí justamente es donde quiero que lleguen esas historias. Porque la vida también, digamos, debe tener como carátula principal de este cuaderno que es nuestra vida, el hecho de estar preparados para afrontar lo que se viene. Todo lo que se viene, todo, lo bueno y lo malo. Porque para disfrutar también hay que ser buena persona, hay que ser buena gente. No solamente hay que estar preparado para sufrir. Así que bueno, muchas gracias de corazón a Alejandro Gustavo Jiménez, que me ha mandado esta historia que... Nos ha bendecido el comienzo de la mañana.